que brilla en mi cara cada mañana. A ella y solo a ella, a la que inunda mi espalda, a la que siempre seca todas mis lágrimas. A ella y solo a ella, a la que me deja de piedra, a la que enciende y derrite este muñeco de cera. Que hace de la vida una película de aventuras, a la que hace que me sienta protagonista de la suya, a la que me da calor en invierno tanto más que el resto del año, a la que pinta sonrisas y me come con los dedos. A ella y solo a ella, a quien si no podría dedicarme esta canción. Mi cantar.